va a llevar un plus. Está aquí con nosotros una persona muy apreciada y reconocida, que es Elio Enríquez de la Jornada, que me va a hacer favor de hacer una entrevista, pero la vamos a hacer abierta para que todos ustedes la oigan. Y le doy la más cordial de las bienvenidas a la doctora Montoya. Un honor que nos acompañe, doctora. Muchas gracias, muchísimas gracias. Así que, Elio, si quieres, puedes pasar aquí. Nos sentamos y respondemos. Siéntate. Lo que tú gustes. Gracias. No te ha tocado hacer entrevistas como parte de una... En vivo no. En vivo no, pero aquí la tienen ustedes. Sí, lo ubican todos ustedes a Elio, ¿verdad? Es... Después de Sabines es muy famoso. No tanto como la casi mujer de la... Sí, no, bueno, estamos hablando de personajes medios. Claro que sí, Leo, tus órdenes. Si quieren entonces escuchar, esto es una entrevista para La Jornada, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, ellos ya lo han de saber, pero el motivo de tu presencia acá... Claro, el motivo de mi presencia aquí en Ecosur es un seminario que realmente casi no se ha dado a nivel nacional, que es un examen a fondo de la propuesta de Peña sobre la seguridad social universal, cómo surgió la propuesta a partir de la campaña presidencial 2012, cómo se introdujo dentro de la agenda de Peña a partir sobre todo de los intelectuales mediáticos, y cómo esta propuesta desde el principio contempló subir impuestos, particularmente el IVA, reducir prestaciones, y cómo ha tenido una suerte no muy afortunada dentro de la agenda de Peña Nieto, hasta terminar con la reforma hacendaria que fue presentada el 8 de septiembre, dándole cuerpo a la pensión universal, que no es universal, y al seguro de desempleo temporal, que tampoco es universal. Eso es lo que vamos a examinar en 4 días aquí en Ecosur, y es lo que explica mi presencia aquí. Oye, se están haciendo muchas reformas. ¿Esto va a alcanzar al sector salud también? Sí, por supuesto. El gran pendiente que hay es que en la propuesta de reforma hacendaria integral con vocación social, tal y como lo presentó Peña Nieto el 8 de septiembre, él renunció a uno de los grandes propósitos que había tenido su estrategia fiscal, que era desaparecer la tasa cero a alimentos y medicamentos y previsiblemente incrementar el IVA. Desde mi punto de vista, el motivo principal por el cual renunció a esto fue por la presión que ha venido ejerciendo durante las últimas 6 semanas a nivel nacional el movimiento magisterial y por el impacto que iba a tener en la economía familiar esta medida. Entonces estamos ante una situación donde el conjunto de la estrategia fiscal de Peña Nieto se descentró en términos de la estrategia que ellos habían diseñado, y eso nos ha permitido ver a fondo cómo no tenían realmente la intención de mejorar ni la salud ni la seguridad social, y sí querían subir los impuestos y reducir prestaciones. Ahora, compareciendo en la Cámara de Diputados, el subsecretario Miguel Mesmager de Hacienda apenas hace 3 o 4 días reconoció que la parte pendiente de salud, el acceso universal que ofrece el Pacto por México y que estaba también en la agenda de Peña Nieto, va a discutirse el año que entra. Entonces sí va a tocar al sector salud en el corto plazo. ¿Pero se sabe ya de alguna iniciativa que esté elaborada? Iniciativa no, pero sí tenemos idea de lo que está en la mesa. Lo que hay por detrás es la propuesta de la Fundación Mexicana para la Salud, del doctor Guillermo Soberón, de Julio Frenk, y que ahora una integrante prominente de Funsalud, la doctora Mercedes Juan, es la secretaria de Salud. Hay la propuesta de constituir un fondo único de financiamiento con recursos del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular, y homologar prestaciones a la baja, diríamos, y por otro lado, por primera vez, darle la posibilidad al sector asegurador de que preste directamente servicios de salud con reversión de cuotas. Ahora, ¿qué efectos tendría esto para la población en cuanto a salud? Lo que tendríamos como efecto básicamente es que no va a haber ninguna mejora en términos del cuadro de prestaciones que hoy día tiene la ciudadanía mexicana del siglo XXI. Es decir, las titularidades a las que tendríamos derecho los mexicanos por concepto de lo que hoy día nos enferma y nos mata, y el nivel pensionario que requeriríamos para sobrevivir con el perfil de edad que tenemos, todo eso está siendo ajustado a la baja con el argumento de que la salud no es un derecho laboral, sino un derecho humano. y el Estado está acotando a qué se tiene derecho como derecho humano de acuerdo a sus catálogos básicos. ¿Podría hablarse igual que la educación de una privatización mayor? Completamente. Se puede hablar de una privatización, pero aún más grave, se puede hablar de una restricción de derechos, que eso es lo que me parece a mí todavía lo más grave. De acuerdo a los catálogos del IMSS y del ISSSTE, se tienen un conjunto de prestaciones integrales hoy, a pesar de las malas reformas de Zedillo en 95 a la ley del IMSS y de Calderón en 2007 a la ley del ISSSTE, aún así se preserva un catálogo integral de atención que en esta propuesta del Fondo Único que impulsa básicamente la secretaria Mercedes Juan, que forma parte del grupo de interés FunSalud, resultaría homologada a la baja. Y en términos de las pensiones, no tenemos ninguna expectativa de que el gobierno intervenga para mejorar lo que hoy día ya sabemos en el apartado A, en el año 2021, va a dar pensiones de 2,000 pesos a trabajadores que laboraron 30 años. Supongo que programas como el Seguro Popular, por ejemplo, sufrirían modificaciones, estoy suponiendo. Sí, el asunto del Seguro Popular es especial por lo siguiente. El Seguro Popular es un programa electorero, concebido por Fox y Julio Frank, con el apoyo del secretario de Hacienda de esos años, Francisco Gil Díaz. Ese programa electorero, al principio Calderón ofreció ajustarlo, cosa que no hizo, y lo empleó también para su propio beneficio electoral. Bueno, lo que tenemos con el equipo de Peña Nieto es lo siguiente. Ellos entienden parte de los problemas de diseño que tiene el Seguro Popular. Digo esto porque he tenido oportunidad de platicar directamente con ellos. Veo que hay disposición a escuchar las severas fallas de diseño del plan electorero foxista, pero las medidas que ellos están proponiendo, que están también contempladas en la reforma hacendaria, son como una especie de garrote contra los gobernadores. Lo que el equipo de Peña Nieto en materia del Seguro Popular quiere hacer es meter a la cárcel, es decir, constituir delitos, aquellos funcionarios que hagan mal uso de los recursos del Seguro Popular. Pero desde mi punto de vista, lo que no se está asumiendo es que el programa mismo no sirve. Es un programa hecho para restringir prestaciones y fomenta la corrupción. Y en ese sentido, el equipo de Peña Nieto todavía no ha estado dispuesto a aceptar que el programa es un fraude sanitario. Oye, se entiende que si logran imponer la reforma educativa y las otras que vienen, también en cuanto a salud, van a hacer las reformas que quieran. En cierto sentido ya lo hicieron, porque las grandes reformas, la del IMSS, la del ISSSTE, 1995 con el IMSS, 2007 con el ISSSTE y la Constitución del Seguro Popular en 2004, ya de alguna manera han logrado lo que podríamos llamar la imposición de un catálogo neoliberal en el sector salud mexicano. Ahora, lo que está pendiente es si van a abrir la participación directa del sector privado en la prestación directa de servicios y hasta dónde van a bajar los catálogos de prestaciones. Ahí yo creo que eso todavía no está definido y me imagino que como con la reacción que se dio con el magisterio en materia de la reforma educativa, si esto se abre al debate nacional, no podría proceder una reforma en ese sentido. Ahora, ¿tu opinión acerca de este movimiento magisterial? Mi opinión es que estamos ante la movilización social más importante en 25 años. Lo que estamos presenciando es algo insólito, muy, muy grande. Yo creo que ningún medio ha tenido la capacidad de registrar la profundidad de la inconformidad que se ha generado con la iniciativa aprobada de reforma constitucional de Peña. El gran problema que yo veo aquí y que trataba de señalar en la introducción de este seminario es la calidad de la visión modernizadora del equipo de Peña. O sea, ¿por qué esta reacción tan intensa a la reforma educativa? A mí me parece muy claro. El peñismo no tenía una propuesta de reforma propia. Compró las recomendaciones de la OECD y de Mexicanos Primero, impuso una agenda sin consultar al magisterio, y el gran pendiente es que con su reforma, que no es una reforma educativa, sino una reforma laboral, no está garantizando una mejor calidad en lo que sería propiamente la materia básica de la reforma, que es el proceso educativo. Hay dudas también, y yo creo que eso no hay que dejar de decirlo, en el sentido de que si haya la intención de importar el fracasado modelo charter, de Estados Unidos que impulsaron fundaciones como la fundación de Bill Gates, ¿no? Ni más ni menos. Que en este caso la gran duda es si detrás de Mexicanos Primero hay la intención realmente de constituir escuelas charters en México, lo cual ha aprobado en Estados Unidos 10 años después, que es un fracaso. Eso lo podemos proyectar también al sector salud. Sería como aplicarle una cápita a cada paciente. En el caso del sector educativo, que es el modelo de voucherización, pues se le entregaría, como en el caso de las guarderías subrogadas del IMSS, una cantidad a la escuela charter y la escuela se encargaría del proceso educativo. Pero en el caso de las guarderías mexicanas, lo que vimos fue que afectó severamente la calidad. Eso es lo que pasaría también con un modelo de voucher en el plano de las escuelas charter de este modelo, ¿no? ¿Tú crees que este movimiento magisterial pueda hacer que eche reversa el gobierno federal? Yo creo que esa pregunta es difícil de responder porque notamos también que Peña Nieto y su equipo de gobierno han sido incapaces de tramitar esta inconformidad. O sea, yo creo que Peña Nieto, antes de que se votaran las leyes secundarias, tuvo una oportunidad muy inteligente desaprovechada, que fue haberse sentado con los maestros y haberles dicho, bueno, ¿qué no consideré? Eso no hizo Peña Nieto. Eso revela que dentro del equipo de Peña Nieto no hay suficientes sensores hacia el país real, porque la protesta es genuina, la conformidad es completamente manifiesta. Se trata de una reforma laboral que genera un apartado de excepción para los trabajadores del magisterio, que en el apartado B son ni más ni menos 1.300.000 de 2 millones que estamos ahí, ¿verdad? Yo creo que Enrique Peña Nieto desaprovechó ahí la oportunidad de haberse sentado, ahora sí, del lado del país real. Y el gran problema que yo veo es que esto, en vez de bajar, va subiendo. La inconformidad cada vez es mayor. Lo que le están pidiendo es que abrogue. Y la solución que él ha dado hasta ahorita es una solución de mano autoritaria. Las declaraciones de Chaufet lo permiten apreciar todo el tiempo, pero también la campaña de linchamiento espantosa en los medios contra los maestros. Yo lo que creo es que estamos en una situación muy especial, aunque cabría todavía la posibilidad de que Peña Nieto se sentara a oír lo que no oyó cuando se discutió la reforma constitucional en un periodo tan breve, como recordarás, Elio, cuando se aprobó la ley del ISSSTE, sucedió exactamente lo mismo. Se aprobó en un tiempo récord con una serie de violaciones parlamentarias y eso dio pie a que el proceso de amparo que generáramos pues nos protegiera a los trabajadores del servicio del Estado en el décimo transitorio y reventara financieramente la ley. Yo creo que estamos ante esa oportunidad todavía, porque el movimiento, sin lugar a dudas, va en ascenso. ¿Algo más? Pues saludar con mucho a Elio Enríquez, famosísimo. Gracias. Aquí en Chiapas. Gracias. Es que es la primera vez que tenemos el gusto de saludarnos, porque yo participo modestamente en el mismo periódico que él. Gracias. Elio, mucho gusto y mucha suerte. Pues que te vaya muy bien en cubrir la cobertura. Sí, cómo no. Gracias. Y gracias por esta entrevista. Un aplauso para Elio. Gracias. Gracias. Elio, gracias a ti. No, contrario. Hasta luego a todos. A todos. Pues empezamos. Bueno, pues una entrevista gratuita valió la pena, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir y la manera como vamos a trabajar, tomen ustedes entonces este ejemplar, que es el libro 1. No es cortesía. Lamentablemente se tienen que vender porque hay más libros a la puerta y hay que pagarlos. Bueno, por fortuna contamos con el apoyo de Héctor Javier y de Gerardo, que están listos. Entonces, si hicieran ustedes el favor, vamos a abrir este ejemplar en la página 15. Este libro lo van a encontrar con algunas erratas, lamentablemente, pero donde dice anexo pronunciamiento sobre la seguridad social universal, ahí estamos. Como pude documentarles, entonces, explicado qué es, lo que vamos a hacer es ir identificando quiénes lo apoyaron y lo vamos a identificar de una manera muy activa. pidiéndole a Gerardo que nos haga favor de leer pedazos y luego preguntándole a Héctor Javier qué cree ver él aquí como grupo de interés, ¿no? Y por supuesto, ustedes donde tengan cualquier interrogante, pues con todo gusto la plantean, ¿no? Doctora Montoya, espero que este le guste mucho porque vamos a llegar a la cruzada. También vamos a llegar, vamos a ver que este segurito va orientado hacia la cruzada. Entonces, lo primero que tenemos, como les decía ustedes, este libro se llama Seguridad Social Universal y Elección 2012. En todas las páginas previas van a encontrar ustedes... ¿Puedes tomar uno, perdón, uno de mientras? Sí, claro, sí, sí, sí. Por supuesto. Tenemos una serie de materiales que, donde ustedes podrán ver la problematización que yo voy haciendo del asunto, pero también en las primeras páginas hay una especie de resumen donde se trata de plantear qué era el seguro universal. Ahí dice introducción, ¿qué es el seguro universal de Enrique Peña Nieto diseñado por Santiago Levy? Ahí lo van a encontrar ustedes resumiendo. ¿En qué página está? Es en esta, es que este como no tiene página, jálale para adelante y ahí lo encuentras donde dice introducción. Y también hay un prólogo más materiales que van a ver ustedes, pero como decía, el centro es que vamos a escuchar entonces poco a poco los intereses que están detrás y eso nos va a ir aclarando qué cosa había detrás del proyecto. Entonces, Gerardo, si fueras tan amable, podrías empezar leyendo lo que sostuvo el Seminario Universitario de la Cuestión Social de la UNAM, que publicó un manifiesto por la construcción de un nuevo modelo democrático de Estado de Bienestar. Sí, te escuchamos. Quienes participamos en el Cuarto Diálogo Nacional para un México Social, expresamos nuestra profunda preocupación por el grave estado de incumplimiento de los derechos sociales que consagra nuestra Constitución. Para quienes participamos en este diálogo, resultan inadmisibles las condiciones de desigualdad, pobreza y rezago social que persisten en nuestro país, a lo que se añade un contexto de violencia social generada tanto por el crimen organizado y la delincuencia común como por los abusos cometidos por la fuerza pública. Rechazamos que México tenga como única opción para el desarrollo la implementación de un modelo centrado exclusivamente en el control de la inflación y el déficit público, pero incapaz de generar empleos y crecer distribuyendo los recursos económicos y sociales de manera equitativa. Asumimos, pues, que es urgente: 1. Garantizar el acceso de toda la población al bienestar, reconociendo que ninguna sociedad puede prosperar si está dividida por inmensas brechas de desigualdad. 2. Construir un Estado social de derecho fundado en una inquebrantable vocación democrática y con la capacidad de convertirse en el gran referente para la integración y la cohesión social. Lo mismo debe ocurrir con la formulación y evaluación de la política económica y social y la asignación de los recursos públicos. 3. Construir una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso a fin de romper con la lógica concentradora de la riqueza y que permita garantizar niveles de vida dignos para todos los mexicanos. 4. Rediseñar la política social con el objetivo central de construir ciudadanía para orientar y dar cohesión al desarrollo nacional. Ahí nos vamos a parar un momentito. Ahí viene, ahí está la formulación. Es construir ciudadanía, vean ustedes. Está bien, no estamos en contra de construir ciudadanía. Pero Héctor Javier, ¿qué querría decir en esto construir ciudadanía? Que te pusieran el catálogo de prestaciones a la altura de esa ciudadanía. Por eso cuando yo insisto, actualizar el catálogo de prestaciones de la salud y la seguridad social a la altura de la ciudadanía del siglo XXI, implica que ahí tienes que gastar, porque los padecimientos que traemos son muchísimo más caros que los que había en 1970. Entonces, atención, este grupo, es muy importante, es un grupo de académicos, doctora, apunta, pero si se fijan ustedes, lo deja en ciudadanía. Vamos a ver si dice algo más. Es un grupo de académicos, Héctor Javier, ¿no? Adelante, Gerardo. Esta política social deberá desplegar su centralidad en un un sistema de planeación dirigido a superar las disparidades regionales y a recobrar el sentido de una nación solidaria y justa con todos. 5. Redefinir las prioridades del desarrollo social a fin de edificar una sociedad para todas las edades y solidaridad intergeneracional estén en la base de las relaciones sociales y garantice un México apropiado para la infancia, incluyente de todos y todos los jóvenes y capaz de proteger en la vejez, teniendo como eje rector el derecho a un envejecimiento activo. O sea, todo eso está muy bien, es una agenda hasta bien dicha, ¿verdad? Pero ¿dónde está esa definición de ciudadanía en sus prestaciones? Adelante. 6. Participar activamente en la construcción de una globalización justa a fin de impedir que la desigualdad regional y planetaria continúe profundizándose, teniendo como principal objetivo la relación solidaria y pacífica entre las naciones, así como promover un nuevo diálogo intercultural y de fraternidad internacional. Para atender con eficacia estas urgencias, requerimos reconstruir el pacto social, mediante un ejercicio político democrático que dé lugar a un nuevo conjunto de arreglos institucionales, así como replantear los mecanismos mediante los cuales dar a nuestro país un nuevo modelo de desarrollo para la igualdad. Por ello, proponemos: A. Impulsar el fortalecimiento de un sistema de gobierno democrático y socialmente arraigado, basado en la plena garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Consideramos que esto será posible en la medida en que los pactos políticos fundamentales estén dirigidos a la construcción de un nuevo modelo de estado de bienestar, cimentado en una nueva cultura ciudadana para la paz, la justicia, la legalidad y la dignidad de las personas. B. Consideramos que tal estado de bienestar debe caracterizarse al menos por: 1. Un sistema de protección universal. Ahí está. Ya vieron ustedes, ahí aparece. Aquí sí se invoca, perdón, Gerardo. Es un sistema de protección universal. Pero va a decir ahora sí. Adelante, Gerardo. Un sistema de protección universal dice. Síguele. Desde el nacimiento hasta la vejez. Mediante un régimen integrado de previsión social, acceso oportuno a servicios de salud de calidad, así como a prestaciones sociales y económicas básicas. ¡Ojo! Ahí está. Básicas. Tales como la renta básica universal, ya cambió, ¿no? O sea, aquí está invocando ya un sistema de protección universal, pero básico. Eso es lo que dice la OIT, lo que les mencionaba. Ahí estamos ya frente a un piso básico. Entonces, Gabriel, ojo, aquí el punto es este. ¿Por qué lo presentas como renta básica? Si la prestación que vamos a requerir, Héctor Javier, hoy día es más compleja, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo acotas hacia atrás, doctora? Ese es el punto. Y esto es un grupo de académicos. Este pronunciamiento lo firma Rolando Cordero. Son académicos, pero ¿qué están haciendo aquí? Están compactando a la baja, de entrada. Suena muy bonito un sistema de protección social desde la cuna hasta la muerte, de acuerdo a las... Eso es el plan Beveridge, ¿no? Estamos en el servicio británico. Pero luego inmediatamente te dice, esto es un sistema de protección universal, pero que está básico. Hay una contradicción. Sigamos, porque entonces, brícate el que sigue, porque el que sigue es educativo, yo sé que todo el mundo lo quisiera oír, pero vámonos al que sigue, que es donde entonces plantea abiertamente una reforma. Punto C, construir un estado de bienestar de estas características exige, ¿qué dice Gerardo? 1. Impulsar una reforma hacendaria como base de un sistema social para la equidad. Ahí está, es exactamente lo que quería la propuesta Levy, que le pidieron los mediáticos, me refiero a estos intelectuales, ¿no?, para justificar socialmente el IVA y abaratar las prestaciones. Como verán ustedes, luego se ofenden mucho y dicen, doctor Leal, ¿por qué no está diciendo que nosotros apoyamos? Aquí está, yo no lo dije, Héctor Javier. Son sus palabras exactamente. Está puesto más alambicado, si se quiere. Pero si se fijan en Gerben, está la propuesta. Es básico, y luego dice claramente, uno, impulsar una reforma hacendaria con base de un sistema social para la equidad. Claro, la propuesta Levy. Vamos a hacer una reforma fiscal, va a elevar impuestos, pero tiene sentido social, te voy a devolver un seguro universal de salud. No. ¿Por qué mejor no financias bien con esos recursos del IMSS y el ISSSTE, generas empleo formal y no hablamos de seguridad social universal? ¿Por qué esa opción no se consideró? ¿Lo ven? Ahí está la primera voz, Héctor Javier, para tu cuadro, Gerardo, para tu cuadro. En lo que sigue, ustedes tienen el libro, lo van a poder seguir viendo, pero ahí está. Vamos a ver, poquito tiempo después, bueno, este pronunciamiento, si ven ustedes las fechas, es del 7 de diciembre de 2011. Estamos antes del año electoral 2012, ¿no? Vamos a ver qué pasó con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas actualiza su plataforma, se llama Propuesta Programática. Hay que reconocerle, la actualiza muy bien, sabemos la enorme seriedad que nos merece el ingeniero, sobre todo ahora en materia de la reforma supuestamente energética, él tiene una propuesta propia. Pero vamos a ver si no se les patinó también aquí en materia de la seguridad social universal. ¿Qué dice? ¿Están en juego, Gerardo? El presente y el futuro de México y los mexicanos. Y dice él, propuesta programática, un país de iguales, con justicia, libertad y soberanía. Instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, la educación, la salud, la cultura, la vivienda, que sustituya a las políticas asistencialistas neoliberales. Ahí está el punto. ¿Quién está en contra de esto? Nadie. Pero que está hablando directamente de derechos universales a la salud. Si no lo matizamos, doctora, si no está dicho claramente, por el derecho universal entendemos esto, que son los catálogos de prestaciones con que contamos, esto se presta a la ambigüedad, ahí está. ¿Por qué lo metieron? Porque evidentemente le dijeron, bueno, está sonando lo del sistema universal, hay que meterlo en la plataforma. Sí, pero hay mucho riesgo si no lo matizas. ¿Aprecias, Héctor Javier? O sea, el riesgo. Porque una persona de la seriedad del ingeniero no le podemos malpensar. Sencillamente trataron de modernizar la propuesta, pero no cuidaron la afirmación. Y entonces se va Gabriel, justamente en el mismo sentido, ¿a qué ciudadanía? ¿A qué piso básico, doctora? ¿Verdad? Creo que en lo que sigue del ingeniero no hay más, pero luego vuelve a intervenir la UNAM. Bueno, este pronunciamiento del ingeniero, vean ustedes, ya es de 2012, ya estamos en la ruta de la elección. ¿Qué dice la UNAM, Gerardo? Propuso establecer un sistema universal de salud y protección social que no dependa de tener empleo formal, financiado con impuestos generales mediante una reforma fiscal que grave más a los sectores acaudalados, fijar nuevos estándares para medir la informalidad y reestructurar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este es una persona de la UNAM que se llama Ciro Murayama. Esto es exacto la propuesta de ley. No tiene ninguna diferencia. Si ustedes luego en la tarde, que espero que como todos buenos seminaristas se vayan a leer con calma todo lo que hoy comentamos, aquí tienen en el libro cero, en el libro cero van a ver el despliegue completo de la propuesta Levy. No es muy larga, se lee. Héctor Javier, que no la conocía, la leyó y me habló y me dijo, ¡qué poca! Entendió muy rápido. Esto que dice Murayama es exactamente lo que dice Levy. Aquí sí ya tenemos. ¿Cómo la UNAM dice esto? Pues eso dice él, ¿no? Es una entrevista. ¿Pero qué dice exactamente? Fíjense ustedes. Doctora Montoya, fíjese usted muy bien. Dice, un sistema universal de salud y protección social. Ya no habla de seguridad social. Es protección social. El nuevo lenguaje de la OIT, ¿no? Y que no dependa de tener empleo formal. Aquí volvemos al problema que enunciaba yo en la primera parte. Está bien si, como dice Peña Nieto, la salud no es un derecho laboral, sino un derecho humano, pues lo que tú necesitas es generar suficiente empleo como para que la gente tenga prestaciones universales, pero tenga la red sobre la cual caer, ¿no? Pero este Murayama dice lo que dice ya en 2012. Como no reprodujo aquí la propuesta de ley, porque nos hubiera quitado casi todo el rato, por favor revísenla en su fotocopia del libro cero. Pero este hombre ya lo dijo. Y este es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Adelante. Luego dice, pronunciamiento del grupo Nuevo Curso de Desarrollo UNAM. hacia un régimen de protección social universal para el siglo XXI. La noción de protección social universal que se propone implica adecuar el esquema limitado de seguro social que en México... ¡Momento! El esquema limitado del seguro social, o sea, vamos siendo un poquito más serios. ¿Comparado con qué propuesta? O sea, comparado con la propuesta, Gabriel, de universalidad de ellos, ¿cuál esquema limitado? O sea, hay 3.000 intervenciones dentro del catálogo del IMSS contra las 254 del CAUCES y las 29... ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí sí ya hay una campaña, ¿no? Fíjate, Gerardo, una noción de protección social universal que se propone implica adecuar el esquema limitado del Seguro Social. No, momentito. Seamos más serios, doctor Javier. Vamos a discutir el punto. ¿En qué sentido dice usted que se ha limitado? ¿Quiere decir que las ofensivas de Zedillo, Fox y Calderón lo tienen contra la pared? Eso es cierto. ¿Que está limitado en su calidad por estas presiones, doctora? Eso es cierto. Pero limitado. ¿Limitado por qué? Porque depende del empleo formal. Ese es otro problema, ¿no? Entonces, aquí vean ustedes cómo se introduce lo que en este libro cero, Héctor, llamaba yo el consenso. ¿Cómo te va manufacturando esto? O sea, Jorge Castañeda, de repente, ni siquiera lo vamos a discutir, pero el sistema de salud mexicano no funciona, hay que hacer uno nuevo. Espérate tantito. O sea, no abrimos con eso un programa de televisión. Citamos otros tres expertos ahí y le decimos, oye, el sistema de salud ya está acabado, ¿no? O lo que dice Funsalud, ya terminó esta etapa, necesitamos... Héctor, Javier, vamos... Vamos a empezar el debate. ¿Por qué dice usted esto? Más bien, esta mesa, si fuera informativa, empezaría diciendo, ¿por qué está usted diciendo eso? Porque yo diría lo contrario. Yo le puedo probar que ninguna de las prestaciones del Seguro Popular alcanza ni a los tobillos la de IMSS oportunidades. ¿Dónde está lo limitado? Eso lo vimos también con lo de la reforma educativa. ¿Dónde ha habido una mesa que discuta? Esto dicen los maestros, esto dice la propuesta de Peña Nieto. No se entra. Los maestros no dicen nada. Están en contra de la evaluación. Eso es realidad. La verdad es que es una vergüenza cómo los medios mexicanos se comportan en términos de estos debates de profundo calado, ¿no? Pero aquí empezaría, justamente por eso me detengo. ¿Quién dijo que es limitada la protección social? Me tocó estar un día en un foro que organizó AMLO, donde honrosamente me invitó. Estaba también Carlos Tello ahí, ustedes lo recordarán, ¿eh? Y él salió con una. Yo le dije, oiga, fundamentelo. ¿Limitado en qué sentido? Eso es lo que nunca pasó, Gabriel. Y entonces no se discutió nada, sino que entra esta voz, como la de este Murayama, ¿no? Que dice lo de Levy, suena bonito, o sea, lo que más les enojaba es lo que yo decía. Pues yo le decía, no, si suena muy bonito que el ingeniero Cárdenas esté invocando una seguridad social universal, pero esa no es universal. Suena bonito, pero no tiene pie. Ese es el problema. Entonces ahí tienes, fíjate, son grupos de académicos. ¿Cuál es la norma que tienen? Pues es el grupo de avanzada, podríamos decir, de las ciencias sociales de la UNAM. Pues ellos están por una seguridad social universal. Por eso mencionaba yo, como en el caso de Hernández Juárez, un sindicato de avanzada como el de Telmex, que firma el convenio de pisos básicos de la OIT. Pues ¿qué no ve la contradicción? Es un sindicato que está multifinanciado por organismos internacionales. Entonces se alineó, ¿no? Ok. Sí. Yo no dije eso. No, dije que era evidentemente de los segmentos universitarios más pro... No, de izquierda nunca dije. Son segmentos, bueno, Narro es priista, ¿no? Bueno, pero nunca dije izquierda. No, bueno, lo que quise decir, me refiero a un sentido progresista, ¿no? Claro. No, Narro es priista, fue subsecretario de Gobernación, dirigió la Fundación Colosio. No, pero la UNAM es la UNAM, o sea, nosotros tendríamos, si mi universidad como el Colegio de la Frontera Sur pudiera emitir, pues también diría algo similar, diría, estamos por un sistema de seguridad universal, pero que debería ser universal, ¿no? Pero, ¿a dónde ibas? Yo un comentario que quiero hacer es que finalmente la UNAM, no sé, si yo vengo de la UNAM, salud. Pero no se distingue, digamos, por una cuestión social en aspectos de salud, sino en cuanto a sus programas de posgrado, son netamente el laboratorio de ciencias básicas, etc. Pues por un lado, me parece que viene un defecto de formación. Bien. Que tiene la UNAM. Y por otro lado, obviamente, en el caso de Carlos, eso, que también a mí me resulta una persona no de todo defendible. Obviamente ha habido muchos aspectos que se le pueden identificar muchísimo. Yo soy una persona que no se distingue tampoco de sus conocimientos en cuestiones de salud, y que de alguna manera podría pecar de ingenuo, al igual que otras cosas, cuando ya se vende la idea de que no necesariamente toda la población tiene que tener todos los servicios porque cuesta, que esto lo hace inviable, etcétera, ¿no? Pero la contradicción aquí está de que yo no sé si no les alcanza a ver cómo venimos en la parte demográfica, cada vez somos una población más envejecida, eso, y que con las cuentas individuales que ahora estamos teniendo, no va a haber ni quien, digamos, pues, proporcione los recursos que se necesitarían para esta cuestión. Estoy completamente de acuerdo, además vale muy bien el matiz, pero entiendan ustedes, el sentido era poner esta voz, no es un interés económico, ¿no? Ahí vamos a ver qué haces con tu cuadro, vamos a ver Gerardo qué hacen con su cuadro. Es un grupo de interés en el sentido académico, pero no es una aseguradora. Pero está diciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que es raro. ¿Por qué decían exactamente lo mismo? ¿Qué agregarías, Gerardo? Bueno, yo conecto primero porque, mira, el problema de las dicotomías es que no nos dicen nada. Barlet se dice de izquierda, ¿no? El mismo Cárdenas se dice de izquierda. Entonces, eso a mí lo particular no me, menos lo pondría en una universidad como la UNAM, ¿no? Con el carácter nacional, con el carácter de sus implicaciones también políticas y sociales. Yo creo que el problema, creo que tú lo pusiste en un principio, es un problema de élites, ¿verdad? Correcto. Es un problema de élites, es decir, ¿quiénes mandan en este país? ¿Las élites económicas o las élites políticas? O ambas. O se reparten. O se reparten. Pues está, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Levy no se hace famoso por la cuestión del IMSS. Es decir, él, digamos, vamos a llamarle teórico del neoliberalismo mexicano, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Pero ¿quién es esa élite del neoliberalismo mexicano? Pues tenemos al innombrable, por ejemplo, ¿no? Que además influye no solamente políticamente, sino también tiene sus alianzas económicas. Entonces, creo que el mundo de Narro, el mundo de Rolando Cordera, el mundo de Ciro Murayama, el mundo de los médicos en la UNAM, el mundo de los abogados en la UNAM, el mundo de los economistas, hay que verlo desde la perspectiva de las élites, y no si son de izquierda o derecha. Está perfecto, ¿verdad? Me parece una gran aportación, ahora, por eso. En términos de salud, la disputa tampoco es de izquierda o derecha. También. Tú criticaste hace un año, acuérdate, el programa de salud, si no mal recuerdo, hiciste críticas incluso al programa de Andrés Manuel. Si en la SAGO. No, ¿verdad? Hay un libro sobre eso. Y en teoría, quienes están detrás es la gente de izquierda. Entonces, ese esquema, claro, a mí no me ayuda. Y sí me ayuda mucho más la disputa que está, vamos a llamarle así, dramáticamente, la disputa por la nación. Es decir, también es un problema de élites que van más radicales, que son las más conservadoras, pero también van las contrapropuestas, porque estamos en un modelo también en donde hay, y que casi no mencionamos, grupos antisistémicos que claramente definen que el problema está cómo el capitalismo está generando. Está perfecto. Yo creo que, fíjense qué interesante, yo por eso decía, esto es lo que no se debate, a lo que estamos llegando ahorita sería, vamos a relativizar estos conceptos de derecha e izquierda, me parece muy correcto, de ahí partimos en el sentido en que yo le di originalmente, es decir, una especie, se esperaba un discurso progresista, más progresista que derecha o izquierda, pero tú lo matizas bien. Pero brincamos a lo de las élites. ¿Por qué es importante esto, doctora? Porque sí nos ayuda a explicar cómo coinciden los intereses. Yo creo que ahí estás aportando mucho. Yo por eso tenía esperanzas en el cuadro, por las élites, Héctor Javier, por como tú lo estabas armando ahorita. Pero fíjense cómo avanzamos aquí, evidentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Es la élite de la UNAM, en todos sus registros, que se adscribe a la propuesta. Claro, Levy la organiza, pero estaba en el aire, porque está también la OIT, como veíamos, estaba posteriormente llegará la OMS, ¿no? El consenso de quitar en vez de poner. ¿Qué le ibas tú a agregar? No, yo no más quería contestarle a Carlos, bueno, sí. Yo no veo ahí una cuestión excluyente, porque me parece que se comprenda. Lo que sí, y a mí sí me gustaría decirlo, es que finalmente a la población la maneja de izquierda o derecha, en un discurso, digamos, para decir, bueno, pues si hasta la gente de izquierda está de acuerdo, ya no la hagas de pierna, ¿no? Esto va bien porque está Cuauhtémoc Cárdenas, que es de izquierda, que Narro es de izquierda, etcétera, etcétera. Estos ya están hablando de la propuesta, luego entonces... Claro. Qué bueno que mencionas eso, porque sí, fíjate, Gerardo, aquí sí, ojo con esto. En esas mesas de la televisión, ¿qué le dijeron a los chuchos? ¿Qué decían los intelectuales mediáticos? Aguilar, Carmín, Castañeda, ustedes no pueden estar en contra de la propuesta de la seguridad universal, porque es su demanda. Ahí estaba donde quedaban engarzados. Y Barbosa, hasta Dolores Padierna, que con todo lo ha hecho mejor como senadora, Gabriel patinó ahí y dijo, sí es nuestra demanda. Yo hubiera querido tener un teléfono para decirle, no digas eso, eso es hundirte. ¿Cómo va a ser una demanda? De ella no, pero vamos a ver si de los chuchos. Aquí vienen ahorita más adelante los chuchos. Bueno, vamos avanzando en el cuadro. Como verás, Héctor, si era prometedor poderlo discutir así. Si es de élites, nos explicamos la coincidencia. Ahora, en todo el mundo hay élites. Y generalmente los programas se elaboran por élites, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, eso lo dejo nada más abierto. ¿Qué pasa con esta élite? Que coincide en quitar... No es para responderlo, Gabriel, es más para realmente para pensarlo. ¿Cómo pueden coincidir todos? Porque Cuauhtémoc Cárdenas aquí lo dijo, a lo mejor yo podría decir, fue ingenuo. ¿Por qué? Porque alguien le... Sí, Gabriel, alguien de su equipo le dijo, en la última reunión de la fundación, le dijo, le traigo una novedad, se está hablando del sistema universal, vamos a meterlo en la plataforma. Pues sí, pero ¿qué riesgo había que de repente uno que se llama Gustavo Leal publica un artículo en un periódico donde lo pone en la lista y dice, estás insultando? No, acá está, porque lo dijo. ¿Por qué no tuvieron la precaución del caso que los que conocemos la salud y la seguridad social hubiéramos dicho, no lo puedes decir así, ¿no? Bueno, vienen unos mapas interesantes, Héctor Javier. Lo que sigue entonces es esto. Es el pronunciamiento del nuevo grupo de desarrollo. Hasta ahí tenemos esta élite universitaria. Ahora, vean esto. Los intelectuales mediáticos en los programas de televisión dijeron, bueno, va a haber elecciones en el año 2012, pero los candidatos a la presidencia son muy resbalosos en sus respuestas. Entonces, vamos a apretarles la tuerca, doctora Montoya, dijeron. Les vamos a hacer una serie de preguntas. Lo que sigue es la pregunta que hicieron esos intelectuales y que metieron a un periódico, ahí está citada la fuente, pero vamos a ver, fíjense cómo está sesgada ya la pregunta. A ver, Gerardo. Dice, preguntas a los candidatos a la presidencia de la República cuyas respuestas podrían transformar a México. Impuestos y seguridad social. Vean, ya está pegado impuestos y seguridad social. ¿Estaría de acuerdo en recurrir al Fondo Fiscal Central para transformar el sistema de seguridad social actual, basado en el empleo formal, en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos? ¿Ven? O sea, más claro, o sea, esto, Gabriel, ya pues ni siquiera, o sea, lo interesante era cómo se, claro, este es un libro para ser leído, doctora, pero si pudiera tener como estos libros modernos donde le pica uno y se va a un audio, hubiera sido interesante, Gabriel, sacar ahí el pedazo en el cual dicen esto los mediáticos intelectuales, ¿no? Porque hay un tufo también de qué, de soberbia, ¿no? O sea, estos candidatos, por ejemplo, esta Josefina Vázquez Mota, que diga con claridad. O por ejemplo, este otro que había, Cuadri, que diga con claridad. A ver, o el propio Peña Nieto. Incluso, van a ver más adelante, llevaron a Peña Nieto esos programas y lo pusieron contra la pared y le dijeron, ¿está usted de acuerdo en subir impuestos para devolverlos como seguridad social universal? O sea, eso no lo puede captar el libro, pero aquí lo tienen ya ustedes perfectamente. No hay ninguna duda. La pregunta está mal planteada. La pregunta debía ser otra, doctora. Vean, ¿usted qué diagnóstico tiene sobre cómo están las instituciones de salud y seguridad social? ¿Y usted qué propondría? Esta pregunta ya está orientada a lo que iba a ser la universalidad. ¿De acuerdo? Ahora, pasemos entonces. Ahora sí vienen intereses económicos. Vamos a escuchar al Consejo Coordinador Empresarial. A ver, Gerardo. Dice, plantea la iniciativa privada un sistema único de seguridad social y no pagar cuotas sobre el patrón. Ahí está. Entonces sí estaba, en términos de lo que dijo Josefina Vázquez Mota, que lo vamos a ver después. Pero bueno, vamos a ver qué pensaban ellos. Claro, un sistema universal quiere decir, si todos pagamos el IVA, como dicen los tecnócratas, el impuesto lo vas a pagar en el momento en que compras, pues entonces ya no necesitamos la cuota obrero patronal y con eso financiamos prestaciones universales. El problema es ese, ¿qué prestaciones universales vas a financiar? ¿Cuál es el catálogo de lo que vas a dar? Entonces, esto sí es interesante, esto es un grupo económico. Muy bien, Gerardo, sigamos. En seguridad social busca que exista un sistema único de salud que se financie con impuestos generales al consumo y dejar de pagar las cuotas obrero-patronales con las que, aseguraron, podrían generar más empleos si no es condición garantizar la seguridad social. Fíjate, Gabriel, esto es muy interesante, doctora Montoya, porque vea usted, aquí sí hay un grupo de interés que dice, no, pues yo me quito la cuota patronal, y podría generar más empleo. Eso no dice la élite académica, ¿no? La élite académica no sabe de generar. Esos son como una voz eco. Esto sí quiere quitar la cuota obrero patronal. Entonces, Héctor Javier, en el mapa, aquí hay una propuesta igualita a la del Levy, que también propone eliminación de la cuota obrero patronal, pero por un motivo diferente. Es el Consejo Coordinador Empresarial, o sea, la reunión de todos los empresarios mexicanos, la Coparmex, la Concamín, la Concanaco, la AMIS, todos están ahí. Es una, es un sindicato, una federación de federaciones, ¿no? Pero está completa la propuesta. Es económica. Y entonces entra el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Aquí les voy a contar un poco una historia para que ustedes estén enterados. Va a aparecer un personaje que, como Manlio Fabio Beltrones, es un hombre verdaderamente digno de recibir más crítica de la que le ha recibido. Ese señor se llama Jorge Chávez Presa. ¿Quién es Jorge Chávez Presa? Jorge Chávez Presa es un priista que fue diputado federal, que fue funcionario hacendario de alto nivel, doctor, y que ahora trabaja para el Grupo Banorte. Él, junto con el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, reunió supuestamente a muchos intelectuales de muy diversas posiciones, derecha, izquierda, centro, hicieron una propuesta de seguridad social universal. Lo curioso del asunto es que esto es un Centro de Estudios de Espinosa Iglesias. ¿Qué es ese Centro de Estudios? Ustedes recordarán, Espinosa Iglesias era el dueño de Bancomer y se lo nacionalizaron en 1982. Entonces su hija hizo este centro, que es una especie de think tank, otra élite, que emite opinión, Gerardo, sistemáticamente de muchos temas. Aquí reunieron a todos estos intelectuales y hacen esta propuesta. Y hay de todo aquí, como vamos a ver a continuación. Entonces, este no es una federación de intereses empresariales como el centro, el Consejo Coordinador Empresarial, pero sí es una voz completamente propatronal, y la voz la va a llevar este Jorge Chávez Presa. Este Jorge Chávez Presa fue el priista que defendió, como vamos a ver, la modificación de los documentos del PRI para aplicar el IVA. Él fue el que dijo directamente, vamos a cambiar los documentos del PRI, lo vamos a ver más adelante, porque lo vamos a devolver con un sistema de seguridad social universal que está hecho en esta propuesta. Entonces aquí vamos a escuchar, oigan con mucho detalle. Viene Gerardo. Dice, la aplicación del IVA de forma general, con excepción de una canasta básica, la homologación del ICR, la eliminación de los regímenes especiales y la desaparición de los subsidios, como el de la gasolina y la luz, permitirían financiar un sistema de protección social universal. Ojo, ya no se habla de seguridad social nunca, doctora. Es protección social a la baja. El discurso de la OIT, Gabriel, lo de la a la baja, a la baja. Que tendría un costo de poco más de 6.5% del PIB. Ahí hay una estimación. A diferencia de otras reformas hacendarias, en este esquema el Estado tendría mayores recursos para financiar el acceso de toda población mexicana a los servicios de salud de forma completa y dotarlos de una pensión mínima universal en su vejez. Entonces, fíjense, aquí empieza a aparecer algo que sí está en la propuesta Levy. Yo no me detuve en esto, el libro cero, pero ahí están los cuatro derechos exigibles, ¿verdad? Yo no los toqué en la introducción, pero ustedes los pueden checar aquí. Sería bueno que lo vieran porque los vamos a estar invocando todo el tiempo. El Centro de Estudios Espinosa Iglesia, Héctor Javier, sí avanza en el sentido de los cuatro derechos exigibles. ¿Quieres releer eso para que vean ustedes? Vamos a fortalecer, a precisar sus puntos. Desde donde presenta ya las prestaciones. Dice, a diferencia de otras reformas hacendarias, ¿sí? En este esquema, el Estado tendría mayores recursos para financiar el acceso. O sea, ¿cómo va a tener más recursos? Va a subir el IVA, ¿no? Entonces, lo queda él, doctora. Entonces, va a regresar, fíjate, Gabriel, aquí viene el truco. Te lo voy a regresar. ¿Pero qué te regreso? Ahí viene. El acceso de toda población mexicana a los servicios de salud. Ahí nos paramos. La primera parte del derecho exigible de Levy. ¿Qué es acceso a todos los servicios? ¿Dónde? ISSSTE, Seguro Popular. ¿Dónde? Nunca lo definen, Héctor Javier. Ni Levy. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo definen? En buena medida porque no pueden. O sea, Una cosa es la legislación del IMSS, otra cosa es la legislación del ISSSTE y otra es la del Seguro Popular. Lo que mantiene todo el tiempo la propuesta, a nosotros los de salud esto nos importa mucho, es la indefinición. Tanto de que vamos a ver, llegan al Pacto por México y hablan de acceso universal. Nunca se define dónde. Esto que le di la entrevista ahorita a Helio cuando hablo de la propuesta del subsecretario Messmacher, eso es lo que dicen, Gerardo, el próximo año. Pero hasta este momento, pasamos las elecciones, doctora, se vota, se hace todo y no definen, es increíble. En la Obamacare todo está preciso desde el primer día. Lo que se llama Affordable Care, el cuadro de lo que vas a recibir, se sabe perfectamente a qué vas a tener derecho y cuánto va a costar. Aquí no había ni idea. Y eso repite, fíjate, como primer punto, Gerardo, la Fundación Espinosa Iglesias, que es Chávez Presa el que habla, ¿no? Ok. Es dotarnos una pensión mínima universal en su vejez. Segundo, pensión mínima, esa sí, esa reapareció, como la vamos a ver, como pensión universal. Y es, mi doctora, aquí van a empezar a sonar los cates a CedeSol, el programa 65 y más, que tenía la CedeSol desde Fox, para intentar hacer de sombra, Héctor, al programa de López Obrador, ¿no? Pero ahí está, acceso universal, Gabriel, no define nunca, pensión universal, ya lo tenía fondeado en CedeSol, ¿qué más? Es lo que dice. De acuerdo con la propuesta de reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social elaborado por especialistas y académicos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, aplicar una reforma de este tipo requiere de alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB de recaudación fiscal adicional, menos 1.8% del PIB que ya se logra. Esto sin considerar la eliminación de algunos regímenes especiales ni del subsidio a las gasolinas. Con la reforma que plantean, se obtendrán recursos adicionales y bajo este esquema ni empresas ni trabajadores pagarían cuotas al IMSS y al ISSSTE. Ahí está el problema. Vean ustedes qué grave afirmación. ¿Cómo sustituimos en este momento los 165 mil millones de pesos de la cuota obrero patronal? Ellos dirían, bueno, pues es que te voy a elevar el IVA y con eso le meto de los 650 mil millones de pesos que me van a entrar a sustituir la cuota obrero patronal. Los patrones dijeron, venga, yo me quito la cuota obrero patronal, Héctor Javier, pero encantado, ¿no? Pero necesito elevar el IVA. Por eso, desde el principio ellos vinculan reforma hacendaria con sentido social, con base fiscal nueva. Pero nunca van a devolver lo que tenemos. Ese no es un seguro universal. Ni lo podría ser. Está concebido como una justificación social del incremento del IVA. Y estos académicos hicieron esta propuesta, empujados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y por Jorge Chávez Presa, ¿no? Yo estuve con ellos en foros. A mí, por supuesto, no me invitaron. Jamás hubiera ido. Pero sí me dediqué a quemarlos en cuanto se juntaron. Porque no se podía. Allí estaba, por ejemplo, Fausto Hernández Trillo del CIDE, con Alejandro Villagómez del CIDE, todos ellos militantes activos del sistema de ahorro para el retiro, los vamos a ir viendo. Invitaron, por supuesto, también a este Murayama, que ya lo vimos, ¿no? Junto con economistas absolutamente neoliberales del gobierno, ¿no? O este Jorge Chávez Presa, que es capaz de defender frente a los priistas que se cambien los documentos básicos para incrementar el IVA, ¿no? Entonces, lo que hay ahí es un primer calco económico de lo que costaba el seguro. Aquí no nos vamos a detener, porque además de que no operó así, lo único interesante que hay que considerar es que, si ven ustedes la propuesta Levy en el libro cero, siempre fue confusa la base financiera. Tanto así que, como hasta ahorita se sigue discutiendo, ni siquiera el sector privado está de acuerdo en este financiamiento del seguro de desempleo. Ni siquiera ellos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a evitar, pero quería yo que vieran, aquí tenemos el primer grupo empresarial. Pero lo que sí sería interesante es que pues nos diera la voz de Chávez Presa. Ahí está, a continuación. Jorge Chávez Presa, coautor de esta propuesta, afirmó que los subsidios generalizados están hundiendo a las finanzas públicas. Los subsidios dirigidos sí son útiles y sí pueden utilizarse para lograr objetivos para mejorar las condiciones de vida de la población. Hasta ahí lo dejamos. Sigan ustedes leyendo esto. Por favor, porque ustedes están en este seminario y tienen toda la tarde para fortalecer todo lo que estamos diciendo aquí, Gabriel. Pero es interesante porque este es un franco grupo de interés, pero como les digo, incorporaba ya una visión completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, pásate de hoja, la hoja 29, y ahí sigue diciendo la propuesta. Además de no hacerse aportaciones al IMSS, ¿lo ves, Gerardo? En la hoja siguiente, página 29, cuarto párrafo. El primero que plantea, se los devuelvo copeteado, es Fox, exacto. Y Fox fracasa, igual que Peña Nieto. Por eso les decía esto del 8 de septiembre, doctora, cuando se echa para atrás. Es interesante. Solo tenían dos cosas, Héctor Javier, con eso empezamos hoy. El petróleo y el incremento. Pero exactamente, se lo regreso copeteado. Esta es la versión priista de te lo regreso copeteado. Ya encontraste cuarto renglón de la página 29. Además de no hacerse aportaciones, ¿no? En la página 29. Arriba. No, a la siguiente. Es que ya los cambiamos de hoja. Adelante, adelante. No sientas mal, Gerardo, a todos nos pasa. Adelante. Adelante, venga. Híjole. No se preocupe. Al no hacerse aportaciones al IMSS e ISSSTE, se mejoraría la competitividad del país y los ingresos de los trabajadores. También el gobierno federal dejaría de demandar recursos del sistema financiero que quedarían liberados para destinarse a actividades productivas. Aunque no implica que se eliminen los beneficios como las pensiones de riesgo de trabajo o las indemnizaciones por despido, el crédito a la vivienda y el acceso a servicios de guardería y centros deportivos y culturales. O sea, ahí quería que leyeras para que ustedes se sigan divirtiendo. Ahí se les empieza a voltear todo el engrudo. Porque ¿qué pasa? Si muevo esto, entonces un ignorante como Jorge Chávez Presas, era interesante oírlo en la televisión desvariando. Y entonces le preguntaba, por ejemplo, Carlos Marín en el Milenio, bueno, ¿y cómo harían con las guarderías? Bueno, pues ni idea. Cuando no tenía asidero la propuesta, la pobreza como discurso de la élite que decíamos, ¿no? Bueno, el centro siguió avanzando. Rosario, ¿tiene ejemplar? ¿Tiene libro? ¿Le pasas tu libro para que descanse el pobre de lector? Es que no traigo las lentes. Ok, entonces a Héctor Ochoa. Vaya seminario. ¿Ven por qué el cuadro de titularidades debe ser actualizado? Aquí vas. Ahora, vamos a ver, sigue documentando el centro. Vean ustedes el 9. Urge el centro de estudios a transformar la seguridad social. ¿Qué dice? A ver, Héctor. Sí, dice... Tras concluir que el actual sistema de seguridad social excluye a la mitad de la población, fomenta la informalidad y es financieramente insostenible. O sea, ya estuvo, Gabriel. En vez de discutir, esto es financieramente insostenible. El centro, Espinosa Iglesias, urgió a reformar la política actual y construir un nuevo esquema que proteja a todos los mexicanos. Eso está. Todos, eso quiere decir universalidad, ¿no? Ajá. La propuesta presentada por este centro de estudios plantea que la seguridad social se financie a través de impuestos al consumo y no de nómina. Al IVA, manito. Bien. El nuevo esquema estima el reporte reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social tendría un costo de 6.5% del Producto Interno Bruto, del cual... El 1.8 se financiaría con la inversión actual, 3.4 con la generalización del IVA, entre el 1 y el 1.2% con la recaudación del ISR, del impuesto sobre la renta, y entre 1.5 y 2 con el precio de gasolinas. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el tecnócrata Levy. Jamás logró mejorar esto, porque esto venía de ellos, es otro cálculo, pero la propuesta era cómo financiarlo. pero no quería que nos detuviéramos en eso, sino que ustedes vieran cómo se va armando esta propuesta. Sí, adelante. De acuerdo con el Centro Espinosa Iglesias, el actual sistema de seguridad social está fracturado y excluye a la población más vulnerable. En el primer quintil de ingresos, el 20% de los más pobres del país, alerta, el 86% carece de seguridad social, frente al promedio nacional de 53%. Un sistema de cobertura, perdón, esa es una nota, continuamos sí. con la lectura. Sí, sí, claro, porque viene una declaración, va a aparecer otro... Un sistema de cobertura universal incluiría una pensión de 2 salarios mínimos después de los 65 años de edad. Ahí nos paramos. Empiecen a ver. Este que habla aquí, lo va a decir ahorita Héctor, es John Scott. Este es un investigador del CIDE, pero integra el Coneval. Forma parte de los que están en el Coneval midiendo pobreza. Este inmediatamente, este es otro fanático de la propuesta Levy, habla ya de una cobertura universal. Pero vean ustedes, te voy a subir el IVA, pero él dice claramente, te voy a dar una pensión de 2 salarios mínimos. ¿Cuánto son 2 salarios mínimos? Son, sí, claro, que es la que se toma. Son 3.060 pesos mensuales, Gabriel. O sea, te voy a subir el IVA, pero lo que te ofrezco después de 65 años de trabajo y de pensión, son 3.060 pesos, doctora. En el mejor escenario de ellos, en la pensión que trae la reforma hacendaria de Peña, que vamos a ver al final el viernes, son 1.064 pesos. O sea, ¿qué seriedad puede tener esto? Si le preguntaron ustedes a Rosario, ahorita en España hay un problema complejo. Se formó una comisión del gobierno que va a proponer cambios en el sistema de pensiones, pero para el nivel de pensiones de España que son efectivas. Un pensionado en España sí vive de esa pensión y vive bastante bien, pero además estaba revalorizada con el índice de precios al consumidor. Ahora los van a golpear por ese lado, pero son pensiones efectivas. Si trabajaste 30 años... pero luego vas a vivir en efecto con dignidad. Ustedes también lo tienen en el Social Security System, que funciona muy bien, aún con los baby boomers. El modelo norteamericano que Bush quería privatizar es muy estable. ¿Cómo puede un gobierno proponer a una gente que va a trabajar 30 años 3.100 pesos de pensión? Eso es lo que yo quería subrayar, doctora, con ustedes. ¿Qué universalidad es esta? Aún como están ahorita las cosas con el IMSS, el nivel pensionario es más alto para los que son víctimas ya de la reforma. Y en el ISSSTE sabemos, el tope pensionario son los 18 mil pesos de los 10 salarios mínimos. Entonces, Héctor, aquí me quería yo detener. Este John Scott alegremente dice, les vamos a subir el IVA, pero les vamos a devolver una pensión de 2 salarios mínimos, es decir, 3 mil pesos, después de 65 de años de edad, luego síguele, dice... Acceso a la salud... No definen otro... Acceso. ¿Qué es acceso? ¿A qué? ¿A dónde? ¿Qué más? Y seguro de vida e invalidez financiado con impuestos generales y no con contribuciones... Obrero patronales, eso dice. Ahora, ¿qué quiere decir seguro de vida e invalidez? No. Eso, vamos a ver más adelante, no reaparece en la propuesta, pero el seguro de vida que es... Lo lamento por la doctora Montoya, otra vez a Cedesol, el seguro para jefas de familia. De Peña Nieto lo vamos a ir explicando después. Pero vean cómo se va desnaturalizando la propuesta, Héctor Ochoa. Porque no tenía asidero, pero esto decía, este es un típico, una típica pluma al servicio de la propuesta, que además está en Coneval, Héctor Javier, ¿no? Y es evidentemente de las voces que dice, el sistema está acabado, Gabriel. ¿Qué sigue diciendo, Héctor? Les vamos a devolver seguro de salud financiado con impuestos generales. Ahora va la cita. Sí, es decir, toda la población tiene acceso y el acceso no se condiciona a tu contribución. ¿Pero acceso a qué? A 3 mil pesos, a una atención a la salud indefinida y al seguro de jefas de familia. Eso no es nada. ¿Qué tenía este gobierno que ofrecer? ¿No es una vergüenza, acaso, que esta élite, Gerardo, haya llegado a esta propuesta cuando tiene una red como la del IMSS y la del ISSSTE y tenemos el cuadro de morbimortalidad que tenemos? ¿No es una vergüenza? ¿Qué élite es esta? Sí, termina, Héctor. Es decir, repito, toda la población tiene acceso y el acceso no se condiciona a tu contribución. Está garantizado por el hecho de ser residente o nacional de México, y el financiamiento se da por medio de impuestos generales, principalmente los no asociados a la nómina, sino al consumo, o el IVA, ¿no? Explicó John Scott, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ahora síguele, porque entonces aparece Jorge Chávez Presa. Durante la presentación de la propuesta, Jorge Chávez Presa, consultor en finanzas públicas... Nunca dijo que él es funcionario de Banorte. Y como van a ver más adelante, Banorte le presentó a Peña Nieto una propuesta para que el sector asegurador invada la prestación del IMSS y del ISSSTE. Eso nunca dijo. Se presenta como un consultor. Nunca dice que es un ejecutivo de Banorte. Adelante. Chávez Presa detalló que su viabilidad dependerá del manejo de los recursos, pues la política hacendaria padece de tres problemas: la baja recaudación, la ineficiencia redistributiva y la falta de políticas macroeconómicas contracíclicas. Para contrarrestarlo, ¿sí? Para contrarrestarlo, propusieron en materia de ingresos eliminar los regímenes tributarios especiales, como las tasas diferenciales del IVA e ISR, y eliminar subsidios generalizados como el de las gasolinas. La propuesta es obviamente financieramente viable con un pacto social. A ver, ¿qué quiere decir pacto social? Pacto social lo que quiere decir es, yo, presidente, te digo, te sube el IVA y te doy este segurito universal mínimo a cambio. Eso quiere decir pacto social, según ellos. Y si regresan ustedes a los documentos de la élite académica, Gerardo, Héctor, Javier, van a ver que se invoca ese pacto. O sea, un verdadero pacto, Gabriel, sería otra cosa. O sea, sientas a las... Por ejemplo, lo que le decíamos a él en la entrevista con el magisterio, siéntate, Peña Nieto, con los maestros, doctora. Ahora, ese sería un pacto. En serio. Vamos a ver, ¿qué errores cometiste en el diseño de tu reforma? ¿Qué podemos poner todos para encontrar, para quitarle picos a la agenda, ¿no? Esto no es un pacto social, es un discurso de una élite que impone, pero ellos le ponen pacto social, y la élite de la UNAM aquí, como ya, eso dice claramente, lo dice también, van a ver más adelante, Hernández Juárez y este sindicalismo de nuevo cuño de la UNT, pero con un segurito de este tamaño. Yo siempre me preguntaba, es que se podría decir, es que son muy inteligentes, son tan inteligentes que ellos piensan, o agarramos esto ahorita o ya no nos queda nada, ¿no? Digo, este discurso de avanzada, pensando cómo explicar este discurso, ¿no, doctora? Son muy inteligentes los de la UNT. Y lo que están diciendo es, hay que agarrar ahorita el piso básico de la protección social, porque si no, no va a haber nada. Pues no. El Magisterio Democrático ha probado con las movilizaciones que sí hay otra. Discutes de raíz. Discutes de raíz, ¿no? Y en materia de salud y seguridad social, no pasó. Fíjate, Héctor Ochoa, por eso era tan importante este seminario, porque estamos revisando algo, Héctor Javier, que no operó. Pero lo vimos hasta el 8 de septiembre. Yo no sabía realmente si iba a entrar o no iba a entrar el IVA. Lo tenían. Fue una decisión de los últimos minutos. Pero tú ibas a decir algo. Sí, yo te voy a preguntar, en estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad social, con esos servicios de salud y las pensiones, a mí me parece que, como dice el refrán popular, en tierra de ciegos, el tuerto rey, si tú tienes una población que más o menos la mitad no tiene seguridad social, eso es un terreno fértil que puede encontrar un abono ahí donde puede... Es cierto. Ser, ¿no? Y la otra cuestión, ¿quién de nosotros no se ha quejado, por ejemplo, de que la calidad de los servicios de salud... Claro. Es invariablemente... Completamente serio, sí. Obviamente de links, PIS, etcétera, ¿no? En donde si la mayoría de la gente queda solamente los servicios de la Secretaría de Salud, que muchos estados de la República pues no son de la calidad que uno desearía, pues solamente quien no puede tener simpatía, que no dependa de tu condición laboral, si sobre todo, si le añades que cada vez es más difícil conseguir un empleo, y que si lo consigues está más remunerado, además no vas a tener prestaciones de ningún tipo. El campo estaba fértil. Alguien que no tenga nada, pues dice, pues qué bien, ¿no? Claro, eso, justamente a eso quería yo llegar, Nico. Era muy importante, doctor, que ustedes apreciaran esto. Se va generando esto que yo llamo un consenso manufacturado. Eso está tomado de Chomsky, you know, la idea de manufacturing a consensus, ¿no? Es algo nuevo y lo metes en los medios. Qué bueno que ves, estamos llegando. Por eso yo decía, todos estos intereses van caminando, doctora Montoya, hacia que de repente se diga, pues sí, pareciera ser que lo único que nos quedaba era esta universalidad, Nico. Y yo creo que no. Yo creo que el gran punto por abrir es, y lo que tenemos ahorita es mejor que lo que ellos hubieran querido meter con lo de los impuestos y el IVA. Y sobre todo, Héctor Javier, yo diría que la moneda está en el aire, no sabemos. Ok, bueno, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hizo estas propuestas, disfruten ustedes, pero es interesante, se las entregaron a los candidatos, pero apareció un actor nuevo, que realmente también habría que preguntarse, ¿qué es esto, Gerardo? Los actuarios, hijo de la pelona. Hay una cosa que se llama Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, y hay además el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estos dos también se agregan al consenso, Gerardo. Quiero que oigamos esto porque miren ustedes, un actuario puede opinar de ciertas cosas, pero no parece particularmente facultado, doctora Montoya, a opinar sobre esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. Doctora, ¿cómo está viendo usted con sus ojitos como para leer qué dice los actuarios? Lo tiene usted enfrente, es el punto 9. ¿Inviable? Inviable el modelo de seguridad social en el país. Asociación Mexicana de Actuarios, Consultores e Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas. Quisiera llamar sobre la atención sobre esto a nuestros dos cuadros, Héctor, Gerardo. ¿Qué es esto? Los actuarios, que se suman al consenso, ¿no? Ya fabricado. ¿Qué dice, doctora? La viabilidad fiscal del país en riesgo con el actual modelo de seguridad social, pensiones y atención a la salud, y ante la amenaza de una población vieja, enferma y pobre, alertaron la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. O sea, lo que ellos alertan, doctora, es que la viabilidad fiscal está en riesgo. ¿Por qué dicen eso los consultores y los ejecutivos de finanzas? ¿Qué es la IMEF? Todas las empresas tienen ejecutivos de finanzas, se juntan ahí y hacen pronunciamientos. Por supuesto, pues se trata de un grupo, entonces volvemos, Héctor Javier, es un grupo de derecha. Gerardo, pues sí, seguramente. Y los actuarios consultores. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Entonces llaman a una conferencia de prensa y donde dicen que la seguridad social está tronada, siga usted, doctora, donde fueron presentadas las propuestas. Las propuestas que han preparado para los candidatos a la presidencia de la República. El presidente de la AMAC, Armando Horta, manifestó que el propósito es que el Estado asuma sus obligaciones para atender esta bomba de tiempo. Dijo que los adultos mayores mexicanos por nacimiento requieren de una pensión universal y que el nuevo modelo debe incluir un seguro universal. ¿Ya vieron? Ahí está toda la palabrería que hemos venido identificando de entrada. Pero, ¿de qué habla, doctora? Habla de una bomba de tiempo. Entonces, como quien dice, los que trabajaron antes, al estilo de lo que está pasando ahorita en España, pues prepárense porque le vamos a pegar a las pensiones a las que ya tienes derecho. Ahí tanta importancia que tuvo, Nico, lo que ganamos con la ley del ISSSTE. Pero aparece el siguiente problema que yo subrayaría aquí, los jóvenes. ¿Qué va a pasar con los jóvenes? Todavía no había reforma laboral aquí en México, ¿eh? Porque esto estamos en 2012, la reforma laboral es de noviembre. Pero está ya en el tufillo. Entonces vamos a ver, doctora, ¿qué sigue diciendo? Dice que el nuevo modelo debe incluir un seguro universal que en ambos casos deberá ser financiado por los ingresos obtenidos a través del IVA. Ahí está. Y que actualmente representaría el 6% de esta recaudación. Si la próxima administración no lleva a cabo los cambios que se requieren, en menos de 30 años México tendrá un porcentaje importante de población envejecida sin servicios médicos adecuados y en estado de pobreza, lo que significará un problema social importante. Claro, lo curioso, doctora, sería esto. Ellos dicen, si la administración actual no entra, vamos a tener ese problema. Yo le preguntaría, ya entró con el seguro universal este, que son 1,000 pesos. Entonces, ¿en qué medida enfrenta esta población envejecida sin servicios médicos? Es ridículo. Pero son consultores, Gabriel, ojo, ¿qué es eso? Actuarios consultores. Héctor Javier, ejecutivos de finanzas. Había el consenso, está claro, son grupos que militan del lado empresarial para golpear la cota obrero patronal, ellos sí les convenía. Ok, ¿qué más dice, doctora? La propuesta para los candidatos de la presidencia de la República hacia una seguridad social viable e incluyente anota que también es necesario concientizar a la población sobre la importancia del ahorro voluntario durante la vida productiva. Claro, viste, Nico, esto es muy importante porque frente al fracaso del sistema de ahorro para el retiro privado, ahora están culpabilizando al individuo, ¿no? Entonces dicen, es que tú no ahorras suficiente. Por ejemplo, dentro de los funcionarios de la CONSAR se oye con mucha frecuencia eso. Los mexicanos viajan en vez de ponerse a ahorrar. O sea, la idea es como esta. Usted no gaste nada en sus siguientes 30 años de vida. No haga un solo viaje, no se tome un café, no sea vago. Porque todo tiene que ahorrarlo como ahorro voluntario para compensar el bajo nivel que te va a dar la pensión del sistema individual, Héctor Javier, y sus altas comisiones, ¿no? Entonces aquí también se les ve el plumero estos del IMEF, ¿no? ¿Qué más, doctora? Respecto al Seguro Universal de Salud, apunta que en él deberá estar claramente separada la función de la provisión de este servicio de la del financiamiento. Ahí lo que están diciendo es la vieja demanda de FunSalud de separar prestación de financiamiento para que haya muchos prestadores plurales. O sea, no habla de lo que tenga el servicio de salud, sino, fíjese, doctora, incorpora la agenda de FunSalud ahí. Está claramente también, es un grupo que está al servicio de, ¿no? No hace una propuesta original, la difunde. ¿Correcto? A fin de no caer en ineficiencia, como las actuales, de altos costos administrativos, falta de oportunidad y baja calidad de los servicios. Ahí está, por ejemplo, la agenda del IMSS. Altos costos administrativos, cierto, falta de oportunidad, cierto, baja calidad de los servicios. Pero eso es lo que habría que discutir, Nico. Eso es lo que tendrías que sacar a debate nacional. No darlo por sentado y resumirlo en un seguro universal a la baja, ¿no? Sí, ves, Héctor Javier, como dicen mis amigos panameños, le cactax. ¿Ya le cactaxte? O sea, ¿este grupo qué tiene, Gerardo? Es un grupo que no tiene propuesta propia, Gabriel, está repitiendo, pero es un grupo vinculado, son los actuarios que asesoran a las empresas y los ejecutivos de finanzas. ¿En dónde lo pondrías en tu cuadro? Es interesante. Dejémoslo ahí, doctora, porque son aburridos, no son interesantes, pero ahí estaba. Ahora, pero entonces viene el primer debate entre los candidatos a la presidencia. A ver, Nico, estamos ahí en el punto 10. Lele, ¿qué pasó el día del debate? ¿Alguien más? Sí. ¿Doctor? Punto 10. En el primer debate entre los candidatos a la presidencia, 6 de mayo del 2012, Enrique Peña Nieto aludió 4 veces a la propuesta de Seguridad Social Universal y Josefina Vázquez Mota sostuvo 2 veces que eliminaría las cuotas obrero-patronales. Ese fue el primer debate. Todas las veces que Peña Nieto mencionó esto, estaba vinculado al problema de los impuestos. Pero lo dijo 4 veces. Josefina Vázquez Mota lo dijo 2 y metió lo de las cuotas obrero-patronales. Es muy claro. ¿Qué le dijeron los asesores, Héctor Javier? Le dijeron, hay que contrarrestar a Peña Nieto hoy porque había que ganar el debate. Si él menciona 4 veces, tú le subes el volumen y metes lo de las cuotas patronales. Al salir del debate, llegaron y le dijeron, no lo repita porque evidentemente la reacción fue gravísima. ¿Cómo va a eliminar? Es poco serio decir que va a eliminar la cuota obrero patronal. No lo volvió a repetir Josefina Vázquez, no, Mota nunca. Pero fíjese, doctora, qué interesante, ¿no? 4 veces Peña Nieto. Ahora, ustedes dirán, en el debate, ¿quién más estaba? Estaba Cuadri y estaba AMLO. Ah, pues este es el debate de la EDECAN, ¿no? Sí. Para que se acuerden. Ese sí, no. Yo creo que fue lo mejor, ¿no? Sí, Héctor Ochoa, ¿te acuerdas? Estábamos viendo todos, yo estaba ahí en mi casa con un amigo y nada más oí que dijo, ¡órale! ¿Sí te acuerdas, Héctor Javier? Hay una edecán muy guapa que sale. Bueno, este es el debate de la edecán. Modelo así se acordaron todos. Doctora, ¿usted no se acuerda? Pues yo un poco. Ah. Pero los hombres todos se acordaron. Nico, ¿te acuerdas? Claro. ¿Doctor, se acuerda? Sí, sí. Si alguien no se acuerda, pues se lo perdió. Bueno, este es el debate del edecán. Ahora, haré una pregunta dolorosa para cierto segmento, ¿verdad? Y AMLO, aquí está el gran problema. AMLO no tocó el tema de la salud y la seguridad social en la campaña. Como le resentaron la agenda, recordará usted, doctora, entonces no entró. Y ahí perdió un universo. El Cuadri sí se repitió lo mismo, ¿eh? En el Cuadri estaba el mismo diagnóstico que le prepararon ahí los asesores a Peña Nieto. Y a, no había diferencia entre ellos tres, digamos, ¿no? Pero por fortuna ese Cuadri ni siquiera lo mencionó, ¿verdad? Bueno, ahora, lo que tenemos a continuación es otra voz, el 11, donde se propone el IVA para financiar pensiones. Vuelven a ser los actuarios consultores. A ver, Héctor Javier Sánchez, léele ahí. ¿No tienes ejemplar? Es el punto 11. ¿Qué dice? Proponen IVA para financiar pensiones. Uno de los graves problemas del país que requiere atención urgente es el de la seguridad social y las pensiones. Hasta ahora, ninguno de los cuatro candidatos a la presidencia de la República ha revelado las políticas públicas que aplicarían para enfrentar la grave situación que afecta la disponibilidad de recursos públicos para impulsar el desarrollo. La Asociación Mexicana de Actores Consultores, que preside Armando Horta, y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que encabeza José Antonio Quesada, presentarán a los candidatos sus propuestas que parten de la necesidad de replantear el sistema de pensiones dentro de un nuevo modelo de seguridad social, considerando este último un componente importante de la política social, económica y fiscal del país, para que coadyuve a una justa distribución de la riqueza, disminuya la economía informal, impulse el ahorro interno, dé acceso a todos los mexicanos para ahorrar rumbo a la vejez y disminuir el costo fiscal. Lo anterior requiere reformar el artículo 4 constitucional para establecer el derecho universal a una pensión digna para la vejez. Ahí está. Eso está en la propuesta de Peña Nieto de la pensión universal. Exactamente lo que están pidiendo, a la baja, 1,000 pesos. Sigan ustedes leyendo ahí porque eso va a tratar sobre todo lo que vimos en el seminario pasado, Héctor, en el periodo. El año pasado tratamos con mucho cuidado el sistema de pensiones de IMSS y el ISSSTE. Pero lo que es interesante es que aquí los actuarios, consultores y este ejecutivo, grupo de ejecutivos de finanzas, trabajan, Gerardo, justamente en este sentido interesante, ¿no? Como asesores, o sea, diríamos, son los asesores de los empresarios. ¿Qué les están proponiendo? Lo que ellos proponían fue justamente lo que hicieron, pensión universal, tal y como aparece en la reforma hacendaria de Peña Nieto, que vamos a ver al final. Modificamos el artículo 4 constitucional para decirte que tienes derecho a una pensión digna para la vejez, que va a dar, doctora, 1,000 pesos mensuales. ¿Quién vive, Gabriel, con 1,000 pesos? O sea, lo que es increíble es la irrealidad de la propuesta. No sé, Rosario, si le vas captando, pero es como si en España Izquierda Unida hiciera una propuesta de 1,000 pesos como pensión. O sea, ¿dónde cabe? Eso es lo que está puesto, 50 euros. En fin, hasta ahí tenemos estos empresarios. Ahora, pero tenemos otra voz, la 12. Mi querido doctor Javier, vamos a seguir viendo, vean ustedes. Ahí sí va a hablar el Consejo Coordinador Empresarial por vía de Gerardo Gutiérrez Candani. ¿Qué dicen respecto al acoto obrero patronal? ¿Ya te llevaron el libro? Ok, réntenle un libro al doctor, por favor. Ah, no, está bien, quédate. La voz de la 12. Ven la iniciativa privada inviable en lugar de acoto obrero patronal. Vean ustedes qué interesante. Fíjese, doctora Montoya. Después, ahí está la reacción a lo que dijo Joselina Vázquez Mota. O sea, el propio sector privado dijo, bueno, espérate tantito. Si una candidata del PAN dice eso, pues tiene cómo lo va a financiar. No tenía. Entonces la llaman al orden, Lele. El sector privado recibió con cautela la propuesta de eliminar las cuotas obrero-patronales, ya que no se ha determinado el impacto sobre las finanzas del IMSS si se aplicaba la medida. O sea, ¿qué fue lo que vieron ellos? Espérate tantito. Si la vas a quitar, ¿cómo me vas a afectar ahora a mí? Mientras no digas, vio con cautela. Fíjate, Gerardo. Por eso yo decía, aquí hay élites económicas. Elites, ¿cómo les dirías, Gabriel? Habría que ver, progresista, hay que irles poniendo nombres, ¿no? Y de a tiro intereses que estaban usando el seguro universal para proteger sus privilegios, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Sígale, señor. Gerardo Gutiérrez Candián, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la propuesta del candidato del PAN, el candidato de Nueva Alianza, es similar a este concepto de dictar un impuesto único para felicitar al sistema universal de seguridad social. Este tributo sustituiría el pago de cuotas que actualmente hacen los patrones del INSS y el ICOMERIT, incluso el ISR y el IETI. Tenemos que ver los alcances porque todo el mundo propone, pero hay que ver cuál sería el impacto. Se tendría que determinar ese impuesto único que sustituiría a los cuotas sobre los patrones, se ha redefinido un solo impuesto que incluye la seguridad social universal. Ahí nos quedamos, pero es interesante para que vean ustedes la reacción que tuvo. O sea, aquí sí no son los asesores de los empresarios, son los empresarios los que dicen, mucho cuidadito, ¿qué propuesta es esta? Ok, todo esto fue antes de la elección, porque recordarán ustedes que esto llega hasta la elección. ¿Qué pasó después? También en el punto número 3, si ustedes podrían ver, en primer lugar propuesta, Nico, atención con esto, el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social rechazó de inmediato la propuesta de las cuotas obrero patronales, diciendo que era inviable, ¿no? Ahí está el desplegado, lo pueden ustedes ver. Es muy divertido porque, Gabriel, a ver si luego lo ves con calma, porque en ese momento el que estaba al frente del sindicato es este truán Valdemar Gutiérrez Fragoso, que además era diputado panista, ¿no? Entonces, está todo eso. Y el punto 14 nos va a documentar áreas como la del mercado laboral, que también va a terminar con la reforma laboral y está bastante documentado. Entonces, vamos a ver qué le pasa a Josefina Vázquez Mota poquito después de haber hecho estas declaraciones. Vean ustedes el punto 20. O sea, el costo que tuvo hacer esas afirmaciones, como les decía, se supo, fue, por favor, Josefina, como le decían, no vuelvas a tocar. Lo de las cuotas patronales. ¿Qué dice Gabriel Lele? Número 20. Ofrece Josefina Vázquez Mota su receta fiscal. Impuesto sobre la renta único y ampliar base. En Mérida, durante un encuentro con comerciantes de Yucatán, la candidata Vázquez Mota explicó detalles de la propuesta de reforma fiscal integral que pretende implementar en caso de ganar la elección del 1 de julio. Comentó que propondrá la implementación paulatina de un solo impuesto sobre la renta, lo que simplificaría enormemente el sistema hacendario, promovería la inversión y el empleo y reduciría la informalidad. O sea, se acabó lo de la cuota obrero patronal y lo que propone eso se llama en inglés flat tax, es un impuesto plano, universal, ¿no? Ese sí, pero fíjense ustedes, ya ni una palabra más, señora candidata. Por favor, no vuelva usted. Y no vuelve a mencionar, como verán ustedes, la seguridad social universal. Le salió cara la afirmación, sobre todo por el llamado de la atención de la iniciativa privada. Ahora, pero sácalo del ISR. Ese les pido que lo guarden en la memoria porque eso nos va a afectar más adelante. El impuesto sobre la renta sí reaparece en la propuesta hacendaria fiscal ahora de Peña. Y es duro, porque va a grabar prestaciones, Gabriel. Nico, afecta todo el universo de las prestaciones laborales, ¿no? Un asunto muy delicado que vamos a ver el viernes. Esta mujer pues, lo utiliza para ir más o menos huyendo del asunto. Después, en el punto 21, hay algo que sería interesante que ustedes vieran con calma. Aquí Héctor, Javier y Gerardo, sí pondría yo mucha atención que ustedes lo vieran. Este hombre que habla aquí es Pedro Vázquez Colmenares. Pedro Vázquez Colmenares es hijo de Pedro Vázquez, que fue un funcionario gobernador de Oaxaca y que dirigió el CISEN, doctor. Este hombre viene años, ya no, pero fue funcionario del IMSS como 12 o 13, 14 años. Estaba a cargo de las prestaciones médicas y este se dedicó, así como Jorge Chávez Presa, se dedicó a justificar el incremento del IVA con el seguro universal, o sea, les vamos a devolver con un seguro universal. Este se ha dedicado a exagerar que las pensiones en México van a reventar la economía. Aquí se detalla lo que él dice. Es interesante porque este hombre ha repetido ahí viene el lobo como 4 sexenios pero nunca le han dado la dirección del ISSSTE, como quien dice, es un absoluto fracasado. Lo intentan y no pega. Pero el radio cada vez tiene el volumen más alto. Entonces allá justamente en México lo invitó el sindicato de telefonistas un día, y ahí llegó y directamente lo que dijo es, bueno, pues es que miren ustedes, las pensiones que los jóvenes les van a pagar a ustedes, los van a llevar a los jóvenes a la ruina, rompiendo completamente el pacto intergeneracional, ¿no? ¿Qué es esta voz, Héctor Javier Gerardo? Un funcionario de la dinastía priista, acostumbrado a tener siempre estos privilegios. Es una gente muy agradable, por cierto, si estuviera aquí diría ahorita, ya ven ustedes qué simpático es Gustavo, dice las cosas muy bien, es una gente afable, es cachorro priista, ¿no? Pero la propuesta, ¿qué cosa, qué sería? Es como ningún trabajador mexicano tiene derecho a una pensión alta. Ese es un poco el sentido, ¿no? O sea, nadie tiene por qué pensionarse con algo grande. O sea, las pensiones ya pasaron de moda, Rosario, ¿no? En el sentido de la caída del Estado benefactor, tal y como está proponiendo ahorita el modelo holandés, ¿no? Aunque ellos se refieren básicamente a los servicios sociales, ¿no? A los social services, ¿no? Todos alrededor, no al corazón de la educación y de la salud, ¿no? Entonces aquí sería interesante ver qué encuentran ustedes, Héctor Javier y Gerardo, en el cuadro. Y como ven, este libro se va aproximando en las páginas finales a seguir caracterizando, si siguen ustedes viendo los numerales, pues al problema de cómo está pesando en el sistema de pensiones el hecho de que se cobre lo que se cobra por administrar los fondos. Pero básicamente lo que tenemos es que las ideas básicas sobre la protección social ya habían sido puestas por Peña Nieto con esta idea de que se iba a incrementar el IVA y se iba a devolver con prestaciones sociales. Pero ven ustedes, en la página 50, en el punto 30, aparece el teórico del equipo de Peña, de Josefina Vázquez Mota. Aquí está el señor Zekely, ¿verdad? Esto es interesante porque el señor Zekely publicó este artículo donde dice exactamente lo mismo que reprodujo Peña del diagnóstico de Levy respecto al Seguro Universal, pero para el equipo de Josefina Vázquez Mota. Entonces, Héctor Javier y Gerardo, aquí la pregunta sería, ¿cómo puede haber tal mimetismo de agendas? ¿No? Doctor, ¿por qué no nos lee un poquito del punto 30? Punto 30, universalizar la protección social. Zekely, del equipo electoral de Josefina Vázquez Mota, dice: uno de los grandes desafíos que enfrenta México a inicios del siglo XXI es que todavía una proporción considerable de su población carece de acceso a servicios de salud, seguros contra accidentes y enfermedades, y una pensión garantizada para la vejez. Según información reciente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Informática, INEGI, en el cuarto semestre de 2011, casi la mitad de la población ocupada carecía de cobertura en estas dimensiones, lo cual implica que un alto porcentaje de sus dependientes se encuentra también en esta situación. Hay dos factores que explican en buena medida esta baja cobertura. El primero es la oferta de servicios, que aún en el nuevo milenio siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades de todos los habitantes del país. El segundo tiene que ver con el mercado laboral. En México, la Ley Federal del Trabajo establece que todo trabajador debe tener acceso a la protección social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, lo cual se financia con contribuciones de los trabajadores mismos, los empleadores y el Estado mexicano. Es decir, en México, el acceso a la protección social está ligado a contar con un empleo en el sector formal de la economía. Aunque este es el modelo seguido por la mayor parte de los países latinoamericanos, no es la única opción. muchos países europeos del mundo desarrollado han optado por sistemas universales en donde el acceso a los servicios es un derecho de todos los ciudadanos y no está ligado al empleo. Ahí nos vamos a detener, ese es, como siempre estamos viendo la repetición. Sí, por supuesto, ahí está ligado a eso, pero la red es integral y tiene capacidad resolutiva. Aquí lo que nos estaban ofreciendo a cambio, pues era este modelito de los cuatro derechos exigibles, ¿no? Pero este es el equipo de Vázquez Mota. ¿Cómo ve Gerardo, cómo ve Héctor Javier la mímesis de agendas aquí? Estaban diciendo lo mismo, los dos partidos. La diferencia es que la candidata, el día que habló, pues dijo una barbaridad, pero estaban diciendo lo mismo. ¿Qué es esto? Gabriel, es una pregunta abierta, intelectuales que imponen las agendas como estamos viendo, pero también mímesis de los programas partidarios, ¿no? En España, el PSOE y el Partido Popular no están diciendo lo mismo. Ni siquiera en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata coinciden, pero no están diciendo lo mismo. Aquí están diciendo exactamente lo mismo. Este teórico, Sekeli se llama, ¿no? Ahora trabaja para una universidad privada, creo, ¿no? Está ahí. Bueno, este libro termina realmente aquí porque lo que recorre es hasta la elección. Después de esto, se dio la elección. Acontece el 2 de julio del año 2012. Lo que hay en el siguiente libro, lo que vamos a ver mañana, es qué pasa con el resultado electoral. ¿Qué tenían pensados los priistas? Los priistas pensaban que iban a ganar la elección, doctora, con una mayoría muy grande. Y que iban a tener, Gabriel, esa mayoría para hacer las reformas que mueven al país. Como la gente, ya vimos, sí movieron al país, pero en un sentido inesperado para ellos. Pero no ganaron suficiente. Armaron el Pacto por México, pero tenemos 6 meses. Entre julio de 2012 y diciembre de 2012, cuando nombra el gabinete, donde sin tener la mayoría siguen estos pronunciamientos. Allá hay el primer ajuste, Gabriel, sobre la oferta del Seguro Universal. Los intelectuales que lo defendieron tratan de proteger que lo sostenga Peña Nieto. Le reclaman que no lo tire a la basura. Funsalud empieza a presionar para que no tumben el Seguro Popular. Mañana vamos a revisar eso, qué pasa hasta que forma el gabinete. Y el miércoles vamos a revisar qué es lo que queda del Seguro Universal en el Pacto por México. Entonces, por lo que toca al día de hoy, para que no sueñen con esto, that's enough for today. Vamos a tener que interrumpir porque además planearon una entrevista a las 2 de la tarde, que si quieren ustedes también la hacemos aquí en vivo. Sí. Pero sí. ¿Ya le gustaron las entrevistas, sí, doctor? Sí, ahora vamos a poner al habla. Seguro. La idea sería de veras que ustedes pudieran revisar hoy en la tarde o meditar sobre esto. Esa era la propuesta, así llegamos a las elecciones. No le sale ni con la mayoría. Mañana vamos a revisar qué pasa en eso que se llama el interregno. Los 6 meses que hay entre que hay presidente y toma posesión. Y vamos a ver cómo ya ahí, Gabriel, se va desperfilando el Seguro Universal para llegar a ser pues una entelequia, pero ellos no ceden en lo del incremento del IVA hasta el último momento, doctor Javier, que es lo que es interesante, y pudiera regresar en 2014. Si hay alguna opinión, pregunta, adelante. No, bueno, eso, ¿no? Que no está... No, la amenaza está... No están abandonando sus intereses principales, están tal vez los pospusieron, los están medio mimetizando, pero los intereses de poder y de despojo que se hablaba, esos están más vivos que nunca. Está abierto, que esa es la idea a la que tenemos que llegar el viernes. ¿Alguna otra intervención por acá? A ver, mi querido Nico. Yo creo que es lamentable, ¿no? Yo creo que la palabra mágica para ellos es la recaudación, ¿no? Así es. Esa es la situación. Yo le digo porque se habla ahí de la seguridad social, por ejemplo, en el sector salud en el Estado tenemos cerca de 10.000 trabajadores en seguridad social. Por eso digo, la manera de empezar a discutir, fíjate esto aquí, los dos mapas, por favor, Gerardo, doctor Javier, yo diría siempre muy importante, frente a esto, sencillamente preguntar abre un horizonte diferente, es decir, bueno, ¿en qué medida el esquema de seguridad social universal enfrenta estos retos reales del sistema? Por ejemplo, lo que mencionábamos ayer, ¿qué pasa con las campañas de vacunación ahorita? Por ejemplo, ¿qué pasa con la inseguridad laboral de todos los trabajadores que han ingresado a la Secretaría de Salud? Eso es un tema abierto, muy importante. Yo por eso tenía mucho interés, Nico, que vas a ser el próximo secretario general de la sección 50, que te familiarizaras de raíz con esto para que se hicieran las preguntas pertinentes desde el principio y conocer el desarrollo del asunto. Sí, doctor. Sí, bueno, yo creo que son muchos los temas, ¿verdad? Y son muchas las posibilidades de preguntas. Yo lo que veo aquí es que la mayor parte de los presentes son investigadores o son funcionarios de alto nivel, pero pocos somos los que somos operativos. Y entonces hay cosas que nos interesan mucho ahorita en ese momento. ¿Qué va a pasar con las instituciones en las que laboramos? Nos parece evidente desde hace algunos sexenios que, por ejemplo, el Seguro Social desde Santiago Levy, bueno, desde antes, pero con esto... Borrego ya estaba. Muy notable de que el Seguro Social está quebrado. Lo siguen insistentemente diciendo... ahí no ha habido cambio. Y lo mismo que desde Santiago Levy, que decía, lo que tiene quebrado al Seguro Social es el sistema de pensiones. Le echa la culpa a los trabajadores. Cuando lo que tiene quebrado al Seguro Social es la falta de financiamiento por parte del Estado y las cuotas obrero-patronales tan pequeñas. Y bueno, ahorita es el colmo. Se está pretendiendo, ya se plantea, la desaparición de las cuotas obrero-patronales. Entonces, lo están diciendo insistentemente, el Seguro Social está quebrado. ¿Qué es lo que más también está quebrando al Seguro Social? Los montos para poder financiar las enfermedades actuales, o sea, las crónicas degenerativas, o sea, las que son secundarias a la vejez. Entonces, lo que plantea esta situación es que el Seguro Social, independientemente de esto, va a desaparecer. No veo cómo no va a suceder. Y entonces digo yo, ¿qué va a pasar con los trabajadores del Seguro Social? ¿Qué va a pasar con las pensiones del Seguro Social? Y bueno, ahora lo que es más grave, que eso no se había planteado antes, ¿qué va a pasar con el ISSSTE? El principal sector derechohabiente del ISSSTE son los profesores, 1.200.000, 1.300.000 de trabajadores. En este sistema, ¿cómo va a quedar las aportaciones de esos maestros en el nuevo esquema? Y si no existen esas cotizaciones, el ISSSTE, que ya por sí estaba quebrado, va a superquebrar. O sea, lo que yo quiero decir, que en síntesis, creo que se vislumbra una debacle general de los sistemas de salud de todos. Y en un momento en que los habitantes cada vez estamos envejeciendo más y que más vamos a requerir esa atención. Entonces creo que se van planteando unas situaciones muy graves a futuro, ¿sí? Sobre qué va a pasar, y vamos a ver, como en la India, a pacientes con cáncer terminal tirados en las calles. La gente en la peor incuria, en padeciendo situaciones que ya no eran de este mundo, cuando México, para este mundo de donde pretendía llegar México. Es algo muy grave, creo que hay que plantearlo también en eso, independientemente a futuro incluso de este sexenio. Yo creo que debería usted muy bien plantear eso, doctor, en la mañana del viernes, porque vamos a tratar justamente de vincular cada uno de esos eslabones que usted tocó, lo del ISSSTE, lo del IMSS, con la propuesta de universidad y esos grandes retos. Pero yo creo que esas son las preguntas que deben haberse abierto a debate en la elección 2012 y no un seguro universal, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención? Girls. Por aquí. Héctor. Precisamente el día de hoy, en el diario Nacional La Jornada, aparece una nota que describe una declaración por el presidente de la Coparmex, o sea, la Confederación Patronal Mexicana. De la República Mexicana. De la República Mexicana, donde hace una muy fuerte crítica a la propuesta de pensiones universal de Peña Nieto, en el sentido de que financiarla costaría algo así como el 10% del PIB. Entonces ellos consideran que es inviable esta propuesta. Lo que llama la atención es de que, a pesar de que es una propuesta mínima, dado que solo supone o prevé $1,000 dos salarios mínimos, ¿sí? Aún así... No, ni siquiera. Esa era la propuesta original, sí, de dos salarios mínimos. Claro. Eso serían 3,000, no. La universal son $1,000 mensuales. Entonces, bueno, la Coparmex está rechazando esta propuesta que viene en la reforma, es parte del paquete de la reforma sanitaria. Así es. Entonces lo pueden ver en la revista, en el periódico, jornada del día de hoy, claro, a propósito. Si eso tiene toda actualidad, e igual quedaría para lo del viernes, porque como decíamos, vamos a ir viendo cómo esto fue despeñándose, como lo he llamado, el Seguro Universal fue despeñado, pero la bola le vino a caer a mi doctora Montoya, porque la pelota de la pensión universal, eso quisiera anticiparlo ahorita, ojo. La idea del Seguro Universal, ya después de la elección, se vuelve simultáneamente programas electoreros para el PRI, la Cruzada Nacional contra el Hambre. O sea, se va a ir empatando, Héctor, el seguro, la agendita ridículamente nada del Seguro Universal con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Meter el Seguro Popular a la Cruzada. El seguro para jefas de familia, que va a anunciar en diciembre, y la pensión 65 y más. Eso es muy interesante. O sea, Peña Nieto como que les dice, sí, muchas gracias a estos intelectuales que me ayudaron a cómo elevar el IVA con una justificación social, pero yo este dinerito que tengo aquí, el Seguro Universal, lo quiero para mi programa social verdadero, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre. O sea, mata a dos pájaros de un tiro, ¡claro! Con una oferta de atención, Nico, de este tamaño. Pero, doctora, quería yo decirle, para ellos tiene toda la prioridad y cero recursos, como la doctora luego les puede contar. O sea, no hay un quinto, pero no le, ni siquiera les importa el Seguro Universal. Lo que les importa es la cruzada. Porque la cruzada compra votos, Héctor. Claro. Ese es el problema. En realidad es un programa propuesto por Rosario Robles. Bueno, ahí viene, sí. En realidad lo que se dice es que Peña Nieto, tendrán ustedes toda la facultad para configurarlo así, es el triunfo de Salinas de Gortari, ¿no? Sí. Y la cruzada es el PRONASOL. Sí, claro. Ahora, lo interesante es que les deja de importar el Seguro Universal, pero se complica el asunto con lo de la reforma fiscal. Y esto que dijo Héctor ahorita es muy importante. Cuando el 8 de septiembre Peña dice, no hay IVA, vamos a ver qué contentos estaban todos estos grupos que estamos identificando ahorita con que realmente fuera el pueblo trabajador el que pagara con el IVA todo. Porque ahora se les fue la pelota a ellos. Están protestando por el IVA en la frontera, están protestando por el impuesto al refresco, por las por todo. Pero antes todos estaban de acuerdo, Nico, porque el golpe directo era a que pagáramos, imagínense ustedes ahorita, automáticamente por un kilo de arroz, 16%. O por el medicamento, Héctor Javier, de cualquier nivel, 16%. Con un golpe muy grave, además, para el propio presupuesto público, doctora, porque el principal comprador de medicamentos es el gobierno. Si se metía el IVA a medicamentos, ese porcentaje iba a ir contra el presupuesto federal mismo. Pero vimos con claridad qué cómodos estaban. Entonces, ahora hay estas diferencias, pero antes había acuerdo, impuestos generales, te lo voy a devolver con un seguro universal, ¿no? Eso es lo que yo quería resaltarles. Pero no les importó. Lo que les importó realmente era la cruzada. Eso lo vamos a ir creciendo, lo vamos a ver creciendo, sobre todo el miércoles. Pues bueno, como verán ustedes, fue divertido el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos puntuales. Gracias. Mañana empezamos a las 10. Doctor, a las 10 en punto, porque no hay inauguración. Thank you very much. George Juan University. Pues bien, muy bien también. Que lanza tu grabadora. Muy bien. Los que quieran oír la entrevista, pues va a haber una entrevista ahorita. Y si no, pues ya.